Como director general de investigaciones, el comisario general Miguel Osvaldo Checolá. Y otros oficiales de la repartición que no... ¿Conoció durante esa época al presbítero Christian von Bernich? Sí. Julio Alberto Emed. Mientras usted cumplió esas funciones, ¿conoció a Liliana Galarza, María Magdalena Mayner, Pablo Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, Cecilia Idiart, María del Carmen Moretini, Onilda Susana Salmone de Guevara? No, no los conocí. Como chofer de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿participó en el traslado de algún grupo de personas custodiadas al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires o al puerto de la ciudad de Buenos Aires? Recuerdo que en el año fines de 1977 soy requerido para una comisión a Capital Federal, donde se me dice que tengo que participar de un traslado de un detenido. ¿Un detenido? Exactamente. ¿Y la única oportunidad? La única oportunidad. ¿Recuerda el nombre de ese detenido? No, no se me dio nombre. De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para poder librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito, los manjares, y adopto las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Jorge Luis Borges. Acá se aclaró el método de represión ilegal, el montaje de un plan criminal para hacer desaparecer gente por primera vez. Julio César Estrasera. Por primera vez se aclara fundamentalmente. Fíjese que no teníamos tantos datos como hay ahora. Por ejemplo, el robo de bebés, por ejemplo. No contábamos con la investigación que llevaron a posteriori las abuelas de Plaza de Mayo, que fue valiosísima. Si nosotros hubiéramos tenido esto, también hubiera sido motivo de condena en el juicio. ¿Qué pensar de todo esto? Yo personalmente descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran ahora acogerse a los beneficios de esa antiguala y busquen buenos defensores. Lo menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Jorge Luis Borges. El 22 de julio del 85, que es cuando declara a Víctor, no solo era la conmoción por todo lo que estaba relatando la ESMA, ¿no? Ya desde el primer minuto, cuando le preguntan, bueno, usted... Pablo Yonto. Lo que se le preguntaba a todos los sobrevivientes, bueno... Autor del libro El juicio que no se vio. ¿Cuándo fue secuestrado? ¿Cuándo fue liberado? Y Víctor dice, y yo estuve hasta el agosto del 84, dice, y todos quedamos con la boca abierta, el tribunal también, porque la democracia se había reanudado el 10 de diciembre de 1983, y él estaba diciendo que hasta agosto del 84, y después explicó, dice, lo que pasa es que a mí me estuvieron vigilando, yo estuve con una especie de libertad vigilada, con llamados, controlándome hasta esa fecha, y por lo tanto él se consideraba todavía privado de su libertad hasta esa fecha. Y eso, esto que te cuento de Víctor, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esos testigos estaban declarando ahí, ¿no? Los testigos que hasta horas, no digo horas, pero bueno, unos meses antes, unos pocos meses antes, tenían el aliento de los genocidas en la nuca, ¿no? Controlándolos, mirándolos, recorriendo, dando vueltas con el auto alrededor de sus casas. Esa situación que muchos testigos explicaron, ¿no? De que se habían cruzado o encontrado en algún lado ya en la democracia con sus propios secuestradores, y cómo había desde reproches hasta amenazas. Por eso el valor y el rescate de los juicios. Bueno, volviendo al 22 de julio, ese día va Borges, ¿no?, a ver el testimonio, y Borges queda también, por supuesto, conmovido, tan conmovido que se retira unos minutos antes, y bueno, y ahí alguien, me acuerdo en el hall cuando lo entrevistamos, cuando se iba, alguien le dice, bueno, pero hubo otros testimonios desgarradores, le dice, o algo por el estilo, y Borges dice, no me diga, dice, y yo pensé que esto era todo, dice, lo que habrán sido entonces los otros testimonios, y se va profundamente choqueado, ¿no? Y después escribe, unos poquitos días después, escribe un artículo que le pone de título 22 de julio de 1985, y lo escribe para el diario El País de España, y ahí relata en pocas líneas, un artículo corto, pero bueno, brillante, como lo que escribía Borges, y da cuenta de lo que dijo Víctor Basterra, ¿no?, de ese descenso a los infiernos, y finalmente pone la mirada en los abogados defensores de los militares, ¿no? Él hace la reflexión que por ahí muchos la hacen siempre cuando van a estos juicios y nos dicen, ¿no?, el cómo es posible que se defienda a estos tipos, cómo pueden hacer para defenderlos. Y Borges hacía, a su manera, hacía esta misma reflexión, ¿no? ¿Cómo podía ser que esos defensores se esmeraran por defender a los que habían cometido semejante barbarie humana? La Iglesia, a través de un hombre acusado de salvar, pero también de condenar, Monseñor Grasselli. ¿Llevó usted alguna lista de esas personas que reclamaban por sus familiares? Sí, fui haciendo, de acuerdo al reclamo que yo escuchaba, Monseñor Emilio Grasselli, fui haciendo una tarjeta, anotándolo en una hoja, que después, cuando se fueron acumulando, me vi obligado a ponerlas bajo abecedario, esas tarjetas, que algunos, atacándome, dice que es un fichero, pero son tarjetas con el nombre de la persona desaparecida. En algunos casos usó a un sacerdote venezolano para sacar a algunos detenidos desaparecidos. Pablo Yonto. Y así como también hizo lo suyo para que otros no, para no ayudar a otras familias, bueno, su testimonio mostró estas dos caras, ¿no? El Grasselli que titubeaba y decía que no sabía lo que estaba pasando, y el Grasselli que junto con la ayuda de este sacerdote venezolano, también bueno, algunas familias ayudaron a salir del país. Uh-huh. Declaró Esaine, no, declararon varios, uh-huh, varios sacerdotes. La Iglesia como cómplice de la muerte. Christian von Bernich. Mi marido, Domingo Héctor Moncalvillo, fue secuestrado por fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires el 18 de diciembre del año 76. María Inés Arbio. En horas de la mañana él se dirigía a comprar un diario en frente al ferrocarril Roca, en su auto, y fue detenido por las fuerzas policiales, y no tuvimos noticias de él durante un tiempo, Entonces, mi suegro presentó un recurso de habeas corpus ante el juzgado número 5 de La Plata, el doctor Soria, y al obtener respuestas negativas se hizo todo lo posible para conocer datos sobre su paradero. Al no tener ninguna respuesta, siguió pasando el tiempo hasta que se recibió un llamado telefónico de mi marido, aproximadamente en el mes de marzo. Llamó a la casa de mi suegro diciendo que se encontraba muy bien, que estaba bien, pero no podía decir dónde estaba y que pronto tendríamos noticias suyas. Los llamados telefónicos fueron luego reiterados y hasta que un mes después, o sea en abril del año 77, un comisario de apellido Nogara se presentó ante mi suegro en el negocio de su propiedad y le dijo que si quería visitar a su hijo, que lo acompañara, y personalmente lo llevó en su auto a la Brigada de Investigaciones de La Plata, que está situada en la calle 55, entre 13 y 14. Allí mi suegro mantuvo una entrevista con su hijo, mi marido, quien se encontraba bien. Bueno, llegó un momento en que yo también lo pude ver, y cuando me encontré con él, me contó que había estado detenido en otro lugar, que no sabía exactamente dónde era, y después había sido trasladado ahí, y mostraba signos de tortura física, había estado estaqueado durante varios días y presentaba signos de tortura en diversas partes del cuerpo. Es una declaración que levantó una gran cantidad de murmullos y comentarios porque estaba, digamos, se sabía que su actitud no había sido precisamente la de ayudar a los desaparecidos, sino todo lo contrario. Entonces quedó a las claras, pese a que estaba dando testimonio, que era alguien a quien más adelante había que imputar, porque estaba contando una historia que nadie creía, que era la que le había ayudado a sacar gente cuando esa gente había estado, esos compañeros y compañeras estaban desaparecidos. Luego se comprobó que, bueno, que los von Bernic había sido una de las piezas para simular que sacaban del país a una cantidad de militantes, cuando en realidad no era sacarlos del país, sino llevarlos al llamado destino final, que era el asesinato. La policía de la provincia de Buenos Aires me condecora con el grado de caballero. Christian von Bernich. La medalla es en un acto público que se realizó en la calle, televisado, publicitado, con fotos en los diarios. El general Suárez Mason es el que me entrega la medalla, por razones que desconozco, porque él bajó a entregarlo junto con una cantidad de otros oficiales de policía. La medalla no son. Les decía que estaba hablando de Christian von Bernich. Él era, aparecía como el asesor espiritual del grupo, y la misión más importante que tuvo con el grupo fue gestionar todos los papeles para que pudieran salir del país. Mona Moncalvillo. Y se habló de distintos lugares, de a dónde iban a ir, en fin, concretamente mi hermano iba a ir en principio a Uruguay. Y él gestionó, von Bernich gestionó los documentos, papeles de estudios para que pudieran continuar. Mi hermano era estudiante de medicina y le faltaban muy pocas materias para terminar. Y en un determinado momento, sí. ¿Cómo sabe que von Bernich era el responsable de gestionar esta documentación? Porque la gestionó, y porque a medida que las gestiones avanzaban, mi hermano concretamente nos iba contando. Llegó a decirnos que los documentos ya estaban, por ejemplo. Supongo que se refería a la cédula de identidad, pero hizo un día mención a que los documentos estaban, lo único que le faltaban son las fotos, dijo. Cosa que obviamente nos llamó bastante la atención. El valor real de esta historia única, de esta decisión política inigualable que se agiganta cada vez más con el paso de los años, es tan grande que con el correr del tiempo ocultó el camino que después siguieron muchos de sus grandes protagonistas. Y en verdad, el único que pagó algún costo, el único que quedó desnudo frente a los argentinos, fue el padre de la criatura. Alfonsín entendió que después del juicio a las juntas, la muy joven democracia argentina no seguiría con vida si no era capaz de dar dos gigantescos pasos hacia atrás y luego mantener el equilibrio al pie del precipicio hasta que algún día pueda volver a caminar. Primero, punto final. Lo que parecía riesgoso, más difícil, era en realidad el único camino que evitaría el peligro de retornar al pasado. Raúl Alfonsín. Creo que los argentinos y el mundo interpretaron cabalmente. Hoy la democracia argentina es fuerte, mucho más fuerte de lo que fue en las otras experiencias constitucionales. Esa fortaleza que no teníamos en diciembre del 83, la tenemos hoy, en gran medida, gracias a las decisiones que tomamos entonces. Pero en la vida política, en la vida de los pueblos, los horizontes nunca se tocan, nunca se alcanzan. La democracia como sistema esencialmente creativo redefine de manera permanente sus objetivos una vez de logrados. Y así, mientras que en 1983 nuestro horizonte era fundar la fortaleza de la democracia, hoy, 3 años después, nuestro horizonte es fundar el progreso de la democracia. Quiero decir que hemos concluido la reconstrucción que ahora nos toca iniciar, profundizar una verdadera transformación nacional. En alguna ocasión anterior les dije que los argentinos no queríamos un destino mediocre, no queremos un país más o menos, no queremos apenas sobrevivir, no queremos la libertad en el subdesarrollo. Queremos más bien un país orgulloso, fuerte e independiente en el mundo. Lo que sencillamente significa también mujeres y hombres orgullosos, fuertes y libres. Ya hemos creado las condiciones para dar este salto hacia el futuro, porque hemos reconstruido el tejido de nuestra sociedad, recuperado el prestigio e independencia de nuestra nación, recobrado el prestigio de nuestras instituciones. Pero aún nos falta concluir lo que podríamos llamar la reunión de los argentinos, afianzar el punto del encuentro de los argentinos. Al año siguiente, obediencia de vida. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina, el fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad, que impedía el conocimiento del pasado y que inexorablemente llevaba a la repetición de ese pasado en el futuro. Siempre lo hemos dicho, se juzgan hombres, no instituciones, y se la juzga no con el tribunal popular, sino con la ley, dentro de la juridicidad. Pero quiero ser absolutamente claro y decir toda la verdad. Me he negado a que este proyecto fuera un proyecto de origen legislativo. He rechazado además la idea de que no debía pronunciar estas palabras, porque he querido ser el primer responsable. Estoy convencido que la medida que estamos tomando ha de trascender en el tiempo. Y estoy igualmente convencido de que si los sucesos se encadenan como lo preveo, estaremos garantizando para los tiempos, la democracia de los argentinos. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Pero también es cierto que la responsabilidad penal de las violaciones a los derechos humanos corresponde, antes que nada, legalmente a quienes concibieron el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo.